de un estilo fiestero. Sí. ¿A qué nos referimos específicamente? Y es un estilo que toma muchas cosas de lo que sería el cuarteto tradicional, que serían los cuatro grandes y el que va a seguir haciendo Jiménez, que se va a hacer cuarteto, pero que lo que consiguen es incorporarlo tropical. Entonces incorporan mucha percusión, muchas veces sacan el acordeón y el impulsor de todo eso, el creador de todo ese estilo fue en verdad ese Chévere. Chévere es quien modifica realmente el cuarteto, porque pone trompetas, pone vientos, arma un escenario, oscurece la pista de baile, la pista de baile se transforma en más oscura, el escenario se llena de luces y entonces moderniza el cuarteto y lo hace más fiestero. Bien, cuando hablamos de Chévere tenemos que remontarnos de manera casi obligada a la época de la dictadura militar, que con sus restricciones, su censura, sus razias en los bailes, sus desapariciones también y sus torturas, obligó a que se modificara el mapa del cuarteto, según contás en el capítulo 2 de tu libro. A partir de ahí, de las modificaciones y de la vuelta de la democracia también, es que Chévere cobra un gran impulso con estas modificaciones que acabas de contar. Por eso, mi pregunta, Gustavo, es si a nivel musical la dictadura en algún punto terminó beneficiando o no al Cuarteto de Córdoba. A ver, ¿cómo decirte? Es una pregunta que yo formularía quizás de otra manera, ¿me entendés? Las acciones tienen tienen consecuencias que no pueden ser planificadas. Ajá. Y cuando la dictadura planifica la represión del cuarteto, el cuarteto tradicional, nunca pensaba en posibilitar la formación de otra nueva sonoridad. Sin embargo, esa fue una consecuencia de alguna manera no deseada, ni siquiera planificada, ni nada por el proceso. Pero es algo que ocurre. Bien, detallanos un poco más esto para la gente que se quiera meter un poco más en el mundo del cuarteto. ¿A qué apuntó la dictadura y cuál fue el tiro por la culata que le terminó saliendo? Y la dictadura empieza a reprimir fuertemente los bailes. Entonces empieza a cerrar los bailes, se lleva preso a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo hace con los grandes bailes, que eran los cuatro grandes, que era Roland, que era era la Leo, el Pibe Berna, el Cuarteto de Oro. Entonces, esos grandes van perdiendo público y el negocio se hace cada vez menos rentable. Para la dictadura, como decía una de las personas que entrevisté, el acordeón era sinónimo de campo, era sinónimo de atraso. Jiménez siempre cuenta que cuando fue el Mundial 78 sacaron todos los discos de él de las disquerías para que eso no se viera. Entonces son esos cuartetos, esas orquestas las que pierden público. Claro. Al mismo tiempo, como todos los sectores populares van empobreciéndose, se hace cada vez más difícil ir al baile y los varones empiezan a tener el fútbol como espectáculo y como divertimento. Y las mujeres son las que se quedan sin mucha fiesta. Claro. Junto con eso empieza a aparecer, digamos, como por casualidad y no tanto por casualidad, digamos, un conjunto de artistas que venían de un lugar diferente de los cuatro grandes, que eran más jóvenes, que tenían una formación en colegios secundarios, que tenían cierta afiliación con el rock, que muchos eran hijos de obreros calificados de las empresas de aviones, de las fábricas militares, etcétera, en Córdoba. Claro. Y entonces esta gente empieza a hacer otro tipo de música donde introduce lo tropical y donde saca el acordeón. Y entonces se hace como, y empieza a ir una gente más joven, no va a la familia. la familia, comunidad de participación en el baile se va perdiendo. Digamos y que cambia. Se hacen bailes para la juventud. Claro, cambia el mapa del público. Total y absolutamente. Se hace, pierden ese carácter familiar y de muchas generaciones que tenían el encuentro en el baile. Bien. Eso en Córdoba capital, ¿no? En el interior las cosas son muy diferentes. Todavía se podían mantener esa estructura de familia. Y hay lugares en Córdoba hoy, o por lo menos para el año 2000, que 2000-2001, que es el trabajo que yo hice, que seguían siendo familiares los bailes. Bien, bien, bien. Entonces digamos que esta nueva introducción de ritmos y posibles a partir de la prohibición de otros instrumentos como el acordeón y otra identidad, permite un nuevo mapa del cuarteto que la dictadura no hubiese imaginado que podía ocurrir, pero que terminó dando la oportunidad a otros artistas también. Exactamente, porque estos bailes no eran reprimidos. Entonces empezaban como a... eran, por otro lado, mucho menos famosos. Eran mucho más chiquitos, eran mucho menos conocidos. Entonces eran como mucho menos perseguidos. Bien. Y cuando vuelve la democracia, el Partido Radical se apoya en estos nuevos cuarteteros, en Chévere, en vez de apoyarse en los viejos cuarteteros, se apoya en estos nuevos cuarteteros. Y entonces Chévere es como un grupo que muy famoso en esos años del inicio de la democracia. Bien. Algo que se da muy particular en el mapa del cuarteto y que lo diferencia tal vez del mapa de la movida tropical porteña es la situación que se da entre los bailarines con respecto a la discriminación, porque los bailarines de cuarteto muchas veces son discriminados por otros sectores de la sociedad por disfrutar del cuarteto. Sin embargo, dentro del cuarteto hay algunos que dicen: no, yo a Jiménez no lo voy a ver, a Jiménez lo van a ver los negros, los chorros, los delincuentes. Es decir, hay una especie de diferenciación dentro del mismo género. ¿Por qué crees que se da toda esta situación, Gustavo? Y mira, yo mucho de la movida tropical porteña no conozco. Ajá. Pero me imagino que también debe pasar que debe haber mejores y peores bailantas para la gente. Ajá. Yo creo que eso es como algo terrible, que todos siempre buscamos ser un poquito mejor que otros, y de ese otro que queremos ser mejor, a ese otro lo basureamos un poco. Ajá. Y eso pasa en todos lados, también pasa en el baile. Claro. ¿Me entendés? Y creo que, me imagino que también debe pasar en la movida tropical, quizás con otros nombres, con otros... Y en la cumbia es más diferente, es el mundo de los cuartetos, como nombrás vos. Si bien tiene grandes similitudes con el de la movida tropical, en algunas cosas no. Por ejemplo, esto en particular, digamos que acá el que escucha cumbia, escuche el estilo de cumbia que escuche, es calificado de una manera negativa, digamos, por el resto de la sociedad. Y no hay mucha diferencia entre los estilos de la cumbia. Sí, para el que escucha, sí, a nivel sonoro, pero para el que no escucha cumbia es lo mismo. Por eso te planteaba esta situación en Córdoba, donde es llamativo que dentro de los que escuchan cuarteto haya una diferenciación. Sí, claro, porque como al haber tantos estilos diferentes, ¿me entendés? Así, para los, ¿cómo podría decirte? Para la gente de afuera el cuarteto es como una sola cosa. Pero cuando lo ves desde adentro ves que hay muchos cuartetos adentro. Claro. Hay muchas formas de hacer cuarteto y esas formas son no solo diferentes musicalmente, sino también diferentes en cuanto a los sentidos que la gente le da. Bien, en el capítulo 5 hablas de las orquestas y los artistas, haces alusión a la situación de los dueños, los que manejan la empresa, que se comportan como auténticos empresarios capitalistas que intentan aumentar su capital y deben asegurarse para eso las mejores condiciones de explotación. Además, hablás de la cantidad de músicos que vienen y van de las bandas, que duran poco tiempo y enseguida pasan a otra o forman su propia agrupación. Mi pregunta es, si estos músicos que terminan pasando de banda en banda, se terminan retirando de estas agrupaciones por las malas condiciones laborales. Y en parte sí, ¿me entendés? Y en parte porque buscan hacerla de ellos, encuentran una mejor oferta, van son trabajadores, ¿me entendés? O sea, muchos de esos músicos tienen otros trabajos. Por ejemplo, es muy común que todos los que hacen vientos en las distintas orquestas trabajen en alguna banda de la policía o alguna banda del ejército. Entonces por la mañana ese es su trabajo en alguna de esas bandas y por las noches hacen estas presentaciones de cuarteto. Entonces estas personas van como cualquier trabajador tratando de encontrar las mejores condiciones posibles de trabajo, y eso va haciendo que vayan cambiando seguido. Bien, acá en la movida tropical sucede que la movida tropical porteña, por supuesto, sucede que hay un gran mercado monopolizado por dos o tres personas que son dueñas de bailes, que arman grupos, son dueñas del circuito televisivo, que pueden pautar en los circuitos radiales y hasta son propietarios de parte de este circuito. Mi pregunta es si en Córdoba, además de la situación de algún empresario en particular como Emeterio Farías, que es uno de los grandes dueños de la difusión en Córdoba, también se sucede este monopolio que termina generando este tipo de cosas, los músicos que arrancan un tiempo en una banda pero luego se van porque no se sienten cómodos. Y también eso pasa, digamos, o sea, fue por ejemplo una de las cosas más renombradas del cuarteto cordobés fue la pelea entre Emeterio Farías y la Mona Jiménez. Ajá. Donde se separan y Jiménez empieza a hacer baile en los lugares que no son de Emeterio, etcétera, etcétera. Lo que podría decirte que desde la época que fue hecho la investigación, que fue como te decía en el 2000-2001 a hoy, lo que ha habido es un creciente proceso de monopolización. Y hay un conjunto de empresarios que se han hecho cada vez más poderosos y las bandas se hacen cada vez más dependientes de esos empresarios que son dueños de, o alquilan los salones, son dueños de los medios de comunicación, monopolizan todo, digamos. Sí. ¿Entendés? En ese sentido me parece que el negocio se va armando cada vez más.